Signo lunar ascendente Tauro. Bueno, Tauro, el día 30 de abril es muy importante para ti. Ahí tendrás un buen eclipse, una luna nueva superpotenciada. Urano estará muy cerquita, así que esto lo que se augura es un buen cambio radical en torno a quién eres, esa nueva identidad que ya estabas trabajando, pero que te aseguro que con este eclipse lo vas a notar muchísimo. Desde luego, aquí lo que se va a quedar eclipsado son asuntos del hogar, asuntos de vida familiar o algún asunto de vivienda, o vida, como te he dicho, vida privada, en la cual ahí se va a quedar algo eclipsado. ¿Por qué? Porque donde sobre todo vas a potenciar va a ser en nuevas expectativas que tienen que ver con tu nuevo estatus, con nuevos procesos profesionales o nuevos temas en tus relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Date cuenta que este nuevo Tauro que aparece va a estar alimentando a esos deseos que tienes, sobre todo de lo que quieres para el futuro, ¿no? Ese ambiente social, esa nueva forma de comunicarte, esa nueva forma de codearte con tus amistades. Y es que Júpiter va a estar muy en conjunción con Venus, con tu regente ese mismo día, y por lo tanto la justicia va a tener mucho que decir. ¿En qué? En esos compromisos que tienes precisamente con los más allegados, ¿no? Ya sean compromisos económicos como íntimos, ¿vale? Luego entonces aprovecha para, sobre todo forjar qué es lo que tú te mereces respecto a esta justicia, una nueva calidad de vida y ese nuevo yo soy que vas a poner en marcha enseguida. Lo que está claro es que esos ideales de futuro los estás poniendo también, en marchita, poquito a poco. Esto va un poquito más lento, pero desde luego desde el eclipse sí que lo vas a notar, aunque realmente hasta finales de mayo no seas consciente de lo que todo esto supone. Date cuenta que Mercurio el día 26 va a comenzar en sombra, por lo tanto, pues hasta mediados de junio vas a estar con los mismos temas. ¿Qué temas? Pues ese yo soy y cómo me mantengo y cómo mantengo al nuevo yo soy, ¿no? Ya sea a nivel emocional como a nivel material. Y aquí tiene que ver muchísimo asuntos de tu corazón, hijos, creatividad. Y bueno, todas esas nuevas expectativas que vas a estar revaluando. Mercurio va a estar revaluando desde el grado 26 de Tauro hasta el grado 4 de Géminis, ¿vale? Y bueno, pues va a ser un proceso, la verdad, bastante larguito. O sea, que hasta el 18 de junio vas a estar con los mismos temas. Así que tranquilidad, él no comenzará retrógrado hasta el día 10 de junio, ¿vale? Perdón, 10 de mayo. Así que otra cosa que tengo que decirte, Plutón va a estar muy aspectado con Mercurio, tanto cuando se eche a dormir como cuando cuando ya despierte. Por lo tanto, asuntos legales, nuevo estatus, va a estar ahí muy presente. Toca empoderarse ya de otra manera ante toda esa evolución personal que has dado en los últimos meses y que ahora ya es patente. Asuntos legales, puede que los estés viendo desde otra perspectiva también y sobre todo también tu crecimiento personal. O sea, ahí es donde Plutón te está diciendo, oye, toca empoderarse de otra forma y sobre todo, ya sabes, con esas relaciones, pareja, expareja, amigo o amiga íntima, socio, pareja. Así que ahí te lo dejo, mi querido Tauro. Aprovecha la luna cuarto menguante en Acuario del día 23 para ya ir eliminando mochilas de todas esas situaciones que en un momento dado te dieron un cierto estatus y que ya no lo necesitas.